40. Todos los éxitos. Cristina, soy James Arthur, estás en los 40 principales. Qué mono, ¿eh? James Arthur. James Arthur, como dice él. You're nobody till somebody loves you, sonando para ti. Todos tus éxitos. Son las 7 y 4, una hora menos. En Canarias, claro. Los 40. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too. And all the truth.

el sueco de moda, que hace triplete en la lista de los 40 principales. Tres canciones suyas triunfando, especialmente esta que es la subida más fuerte, ¿eh? Hey Brother, del 31 al 22. Mira, y otro que triunfa en la lista es él, Antonio Orozco, en el 10 de la lista de los 40 principales con Llegará, el primer single de Dos Orillas. Hoy vuelve a salir sin preguntar, verás como al final empezará. Siempre te refugias cuando piensas que no hay más. ¿Dónde se reencuentra lo que fue y lo que será? De aquel lugar de paz debes saber. Los abrazos que hay, momentos que marcan la vida, la calma, yo estaré muy cerca de tus pasos para que no te caigas, muy cerca y muy callado, y así me vas contando. Llegará, llegará. Siempre me sorprendes y para trying to tan my cheeks, but this is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch.

you ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. El próximo 13 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con los 40 principales, las entradas en tus puntos de venta habituales. Así con Miley Cyrus y este Wrecking Ball, yo que soy Cristina Bosca, me marcho, te quedas con Edu Naranjo y muchos más éxitos como este. ¿Eres una persona comprometida cuya pasión siempre ha sido el mundo del motor? ¿Sí? Pues esto es para ti. Ahora, si te matriculas en el curso CEAC de mecánica del automóvil y lo acabas en menos de un año, te devolvemos el 50% del precio. ¡El 50%! Porque para CEAC, compromiso es ayudarte a terminar tu formación. Además, recuerda que podrás hacer tus prácticas en los talleres Midas. Infórmate en el 900 600 900 o en CEAC.es. Recuerda, 900 600 900. CEAC. Comprometidos con tu futuro. Si te gusta esquiar, ya lo sabes. Entra en los40viajes.com. Estrena tus esquís con los40viajes.com. Andorra, 3 días de esquí con hotel y forfait por 75 euros. Formigal por 115 o Sierra Nevada por 125. Entra en los40viajes.com, elige entre todas las estaciones de esquí y deslízate por las mejores pistas. Si quieres que tu temporada de nieve te suene bien, reserva ahora en los40viajes.com o en el 902-030-070. Los40viajes.com, tu agencia de viajes online para que todo te suene bien. No te cortes. Hola, soy Uri Sabat. Hola, soy Daniela Blume. Chicos, los de No Te Cortes estamos de vacaciones y volvemos el 2 de enero. Pero recuerda que puedes escuchar nuestros mejores momentos en nuestro blog. No Te Cortes. Vamos a seguir cantando villancicos. Vale, adiós. 40 Principales, empresa colaboradora de El Árbol es Vida. Imagínate que es la primera vez que la ves. ¿Qué le dirías? Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. Icon. ¡Icon! Eres muchos hombres. Todos están en Icon. Icon, la nueva revista masculina de El País. Consíguela este jueves gratis con El País. La vida pasa para todos, pero no para todos pasa igual. El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas. ¿Sabes cuál es la mejor forma de acabar el año para entrar con buen pie en el 2014? Sin duda, escuchando... ¡Los 40! 40. Hemos preparado una noche vieja muy marchosa para que no te aburras. A las 7, Tony Aguilar te repasará en Del 40 al 1 todos los números 1 de los 40 principales durante 2013. ¡No te cortes! Después, Uri Sabat y Daniela Blume te harán pasar unas horas de locura en No te cortes. Dani Mateo y unos señores con barba te arrancarán las últimas carcajadas del año. Y se tomarán las uvas con Xavi Rodríguez y todo el equipo de Anda Ya con sus bromas, humor y éxitos. Harán que tus primeras horas del año sean estupendas. Y para rematar la noche... 40 principales Hot Mix. De 4 a 8 de la mañana, Edu Naranjo y Álvaro Reina te harán bailar con su musicón en una edición 40 Hot Mix muy, muy especial. Pasa la noche vieja más loca de tu vida con los 40 principales y Línea Directa. Porque Línea Directa lo tiene todo por mucho menos. Disfruta nuestros éxitos y coméntalos con tu Facebook. Coméntalos con tu Facebook en los40.com. Los40.com. Escucha y participa. En el Centro Comercial Loranca sentirás la ilusión de la Navidad. Divertidas obras teatrales, pasacalles, nuestro roscón gigante solidario, talleres navideños, Papá Noel y el Rey Mago, a quienes podrás entregar tu carta y hacerte fotos. Todo sin moverte del Centro Comercial Loranca. ¿A qué esperas? Disfruta la Navidad con nosotros. Síguenos en Facebook o en cclorenca.com. ¿Quieres ser maquinista? Cetren, primer centro privado homologado por el Ministerio de Fomento, te prepara para conducir todo tipo de trenes, cercanías, AVE, mercancías. Infórmate ya en su web cetren.es. Coge tu tren y hazte maquinista. Cetren Formación. Los cursos empiezan en enero. Queridos Reyes Magos, este año quiero vivir un espectáculo lleno de efectos, de sorpresas, de música y de talento. Esta Navidad regálate Hoy no me puedo levantar, lo nunca visto. Teatro Coliseum de Madrid. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Red Ticketmaster y hoynomepuedolevantar.com. Hola, soy Blanca Fernández Ochoa y quiero contaros algo. Estas Navidades, en la pista de nieve de Sanadú, podemos ser solidarios. Tráenos un kilo de comida para el Banco de Alimentos de Madrid y te daremos un cheque de 5 euros para canjear con tu entrada. Los alimentos se destinarán a ayudar a las familias más necesitadas de Madrid. Colabora con un kilo de diversión. Muchas gracias y felices fiestas de parte de Blanca Fernández Ochoa y la pista de nieve de Sanadú. Esta Navidad en Parque Alegra, diversión sobre hielo. Esta Navidad ven con toda la familia a Parque Alegra. Disfrutaréis de una espectacular pista de patinaje. 300 metros cuadrados para deslizarte las mejores tardes de la Navidad. Recuerda, la salida 20 de la A1. Sí. ¿Quieres saber cómo empezó todo? ¿Recordar cómo llegó la oscuridad? ¿Crees que no te puede volver a sorprender? Sí, estás equivocado. 6 años y 2 millones de espectadores después, vuelve el origen del Circo de los Horrores. Casa de Campo de Madrid, últimos días, solo hasta el 7 de enero. A la venta en nuestra web circodeloshorrores.com. Por cierto, bienvenidos. en los 40, los grandes éxitos internacionales. Lo mejor del pop internacional, solo aquí, en los 40. Los 40. Los 40. Todos los éxitos.